sincero debo decir que en esta tierra nos está tan mal. Tenemos agua, tenemos pan, tenemos tele pa' no pensar. Amanece temprano si sale el sol, camino de una fiesta, la de todos los días. Te llaman trabajo, es así como pasa la vida. Larga es la lista de espera, oh, todos quieren su pedacito de tarta, debe estar tan buena. En esta tierra tenemos vinos, en esta tierra tenemos mar, somos todos latinos con ganas de bailar. Democracia es la consigna, la palabra más digna que utilizan los verdugos para escondernos la verdad.